Moisés Ramírez, subalcalde del Distrito 8 de la Ciudad de Alto. Hoy es una fecha memorable debido a que a partir de hoy empieza a funcionar una oficina de derechos reales. Cuéntenos sobre este aspecto, doctor. Sí, realmente hemos trabajado casi un año con el tema de derechos reales. De pronto no se dio, ¿por qué? Porque debido a los ambientes que no contaba la subalcaldía, ¿no? También hay que agradecer a los ejecutivos, hay que agradecer al alcalde, al honorable Patana, al personal del Consejo de la Magistratura, que se ha hecho todo lo posible, ¿no? Mi persona, todo eso, ¿no? Ha hecho todo lo posible a que puede existir esa descentralización de derechos reales con este fin de que los servicios, no los usuarios, los vecinos vayan a buscar en busca de servicios, ¿no? Sino los servicios vengan a nosotros, ¿no? La verdad es de un gran avance este descentralización de derechos reales hoy día, ¿no? Hoy día, a partir de hoy día, funciona derechos reales en la subalcaldía. Ya, entonces, felizmente se dio en el distrito número 8, ¿no? Porque si bien en el sector sur estamos comprendidos por 6 distritos, lo que es el 1, lo que es el 2, lo que es el 3, lo que es el 12, 8, el 10, todo eso, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que a nuestro distrito nos tocó, digamos, ¿no es cierto? Me imagino que por la necesidad y por el tamaño mismo del distrito se ha elegido esto, nos ha dado curso, ¿no? Pero más que todo, esto ha sido a base de gestión, digamos. Claro, sí. ¿Para qué sirve una oficina de derechos reales? Para documentar a los vecinos, porque no se olviden de que un 60%, a ver, usted va a ir, hermano, a encuestar de 1 al 10 vecinos. Si tiene folio real actualizado, algunos siguen Laja, algunos siguen a Chocalla, algunos tienen documento privado, tienen escrituras que no han podido por X motivo hacer ingresar a derechos reales. Te apuesto, de 1 al 10 vecinos, 4 deben tener documentos al día, tal vez 3. Entonces, eso arroja de que una gran parte de la población de aquí, de este sector, no tenemos folio real. Entonces, para eso es, ¿para qué? Para sanear los documentos. ¿Cómo es posible de que antes, si bien certificación, visado de plano se hacía en la subalcaldía, después iban a la CEJA a hacer fila, a hacer una fila tremendo, gasto de pasaje, gasto de tiempo? Ahora, ¿qué va a pasar? Hacer de que se haga el visado de plano en un ambiente, el siguiente ambiente pasa unos 2 pasos, ahí está derechos reales, ¿no ve? Por eso decía de que los servicios tienen que venir. Nosotros por lo menos lo que pensamos es de que los servicios tienen que venir a nosotros, no a nosotros a buscar al servicio. Servicio, por ejemplo, lo que es derechos reales, ¿no? Y otros, los demás servicios, ¿no? Eso es el trabajo que se está haciendo, hermano. Doctor, hace 25 años, por ejemplo, ¿no? Este distrito prácticamente a partir de Sencatas y en adelante era, pues, a Chocalla. Era Chocalla, había grandes hacendados acá, ¿no? Entonces, esas veces, claro, los comunarios lo han vendido terrenos a los urbanizadores, los urbanizadores han hecho las documentaciones a favor del Alto, ¿no? Y hay algunos urbanizadores que no han hecho ese procedimiento y seguramente ahí arrastran, ¿no? Ese tema de derecho propietario. ¿A cuál municipio pertenecer? ¿Es el Alto o bien a Chocalla, dicen, ¿no? Claro. Bueno, la Ciudad del Alto en 2002 se ha ampliado como cuarta sección todo este sector, no pasa a jurisdicción de la Ciudad del Alto. Mucho más antes de 2002 era pues jurisdicción de Achocalla, ¿no? Entonces todos estos predios, si bien tenían documento al día, estaba al lado de Achocalla, ¿no? Ahora al lado de Mercedes, ese sector, también estaba Alaja, ¿no? Entonces, como quiera que ya hemos ingresado a jurisdicción del Ciudad del Alto como cuarta sección, automáticamente los papeles también hay que cambiar, ¿no? Folio real hay que cambiar, entonces muchos de esos no hemos hecho, ¿no? Entonces para eso es esto. ¿Qué tan verdad es eso, doctor, ¿no? Si un vecino inscribe, ¿no? Su testimonio en derechos reales, no sé, a favor de un municipio, y luego después de ahí se arrepiente, ¿no? Y quiere cambiar como el Casatín a otro municipio, ¿es posible eso, doctor? ¿O a través de derechos reales? ¿O solamente se respeta a quien primero, donde se ha hecho inscribir primero? No, lo que hay que entender es de que hasta 2002 fue municipio de Achocalla. También algunos han tenido planimetría aprobada en Achocalla. A partir de 2002, nos guste o no nos guste, estamos en jurisdicción del Alto. Sí o sí tengo que cambiar de acuerdo a la nueva estructura de Ciudad del Alto. Los de edad C nos dicen cómo va a ser las calles, de cuántos metros va a ser, qué áreas verdes van a existir, cuántos de manzanos van a ser. Porque, por ejemplo, un ejemplo le digo, había una urbanización sector de Puente Velo que eran 8 manzanos. Con la nueva jurisdicción del Alto se han vuelto 4 manzanos, o sea que se modifica. igual, o sea que planimetría lo que fue en un principio antes de 2002 con el municipio de Achocalla, hay que cambiar, hay que volcar la tortilla, como se puede decir, a lo que es la jurisdicción del alto. Te imaginas lo que te digo, el ejemplo, se vuelca el tema de la planimetría, los documentos igual, hay que volcar como tortilla también todos los documentos, ¿no? Obviamente si se ha alterado lo que fue el municipio de Achocalla y se ha alterado de acuerdo al planimetría de Ciudad del Alto, los documentos igual se van a alterar, ¿no es cierto? Obviamente se van a alterar. Entonces, no es de que me gusta o no te guste, vos seguís participando en el municipio de Achocalla. Bueno, algunos prefieren seguir estar en Achocalla, ¿no? Pero eso simplemente se están retrasando sus documentos, simplemente. No es que ellos quieren ser Achocalla y van a ser Achocalla, no, eso no. No pasa eso. Seguramente por el sector de Cruce Ventilla y en adelante hay algunas situaciones, ¿no? ¿Cómo es este tema de los límites, doctor? ¿Hasta qué sector es el municipio del Alto y a partir de qué sector es el municipio de Achocalla? Ya, obviamente teníamos en una ley de años pasados que definía los límites de Ciudad del Alto del año 2002 y después, ¿no? Se definió, pero después ha seguido creciendo en Ciudad del Alto. Ha seguido creciendo, alterando los límites, digamos. Pero esa alteración de los límites hay que corregir, hay que adecuarlo mediante una ley. Eso es lo que hay que definir. Mediante una ley definir todo lo que son los límites de la jurisdicción del Alto. Entre eso estará parte del distrito 10, distrito 8, estará, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, como me manifiestas, tienes razón que se han alterado los límites, pero hay que corregir mediante una ley. ¿Y quién ha alterado? El propio vecino del Alto se ha dicho, bueno, sabiendo que estoy en Achocalla, ¿sigo perteneciendo al Alto? ¿O es la alcaldía o el Instituto Geográfico Militar ha definido, bueno, ahora que sea el límite por acá, ¿no? El problema es un poquito complejo, ¿no? El problema es un poco, de pronto cuando una pampa era, ahora ya es una urbanización, ¿no? Entonces, son alteraciones que no es, digamos, en algunos casos no es con intencionado, digamos, ¿no? No es intencionado. Digamos que se dio, era una pampa y era, ahí era el límite. De pronto se ha urbanizado, es más, se ha aprobado planimetría de jurisdicción del Alto. Una mitad de urbanización, llamemos así, se ha pasado lo que es la jurisdicción del Alto. Entonces, eso hay que definir con una ley. Pues si de pronto se ha pasado medio urbanización, una urbanización del Alto, entonces eso hay que arreglarlo, ¿no? Hay que arreglarlo. Doctor, ¿es verdad que a través de derechos reales uno puede definir su límite? No tanto así. La jurisdicción del territorio, lo que es el tema físico, la estructura, lo que es la jurisdicción del Alto, define el municipio. El municipio es el que define la estructura o el predio. Ya, derechos reales no definen, simplemente documenta. Si digamos que en un planimetría, como decía hace rato, ha pasado los límites del este del jurisdicción del Alto, media urbanización, digamos así, con una ley antes, previamente, se tiene que definir esto, jurisdicción del Alto ha pasado unos cuantos kilómetros, digamos así. Ahora, con esa planimetría, como ya es una ley, define que es jurisdicción del Alto, obviamente los trámites de derechos reales, lo que fue en un principio municipio Olaja, tiene que volcarse en lo que es jurisdicción del Alto. O sea que uno es en los hechos que ha pasado jurisdicción del Alto. O a viceversa puede ser, Achocalla ha pasado Ciudad del Alto, ¿no? A viceversa puede ser. En los hechos lo que pasó, lo que fue. Después hay que definir por una ley el límite, de dónde va a ser definitivamente. Después en una ley como un tercer paso lo que viene del tema de derechos reales, ¿no? El tema de documento de los vecinos, ¿no? Claro, muy importante, doctor, ¿no? ¿En qué oficina va a funcionar? ¿En aquí el de frente o acá donde estamos? Aquí, en esta planta baja, por este lado de frente. Ahí, los ambientes, ¿a partir de hoy en la tarde empieza a funcionar o a partir del lunes oficialmente? Lunes me imagino. Hoy día se van a ambientar todo lo que es el personal, el subregistrador está aquí. El personal mismo está aquí. ¿Y cuánto es el número de funcionarios que va a estar desplazado aquí? Eso depende del capital humano o dirección del capital humano del Consejo de la Magistratura. Ya entiendo que tiene unos 6, 7, ¿no? De acuerdo a la necesidad, me imagino que lo van a atender, ¿no? De acuerdo a la demanda. Doctor, para concluir, ¿no? ¿Qué casos vas a recibir en derechos reales, ¿no? Por ahí alguno quiere hacer su catastro y viene a derechos reales, ¿es posible, no? O sea, ¿qué casos específicamente atiende derechos reales, doctor? derechos reales atiende el registro de un derecho propietario definido a nombre del que está comprando, digamos, ¿no? Del que está comprando, es el que, o sea que derechos reales es el donde almacena los documentos desde el punto de vista legal, ¿no ve? ¿No es cierto? Físicamente lo sigue definiendo la alcaldía, pero el tema documento define derechos reales, ¿no? Le da mayor garantía, ¿no?, al propietario. Obviamente, obviamente. Una vez pasado derechos reales, tiene que ir lo que es el catastro para evaluar qué tipo de ambientes tiene, qué tipo de construcciones, de acuerdo a eso, el tema de tributario, ¿no es cierto? ¿Algo más para agregar, doctor? Más que todo. De alguna forma, tal vez el distrito es grande, pero se está trabajando en el beneficio del distrito. Tal vez de pronto las necesidades son muchas, no se puede alcanzar al 100% del todo, ¿no? Pero de verdad se está trabajando, ¿no? Y además, decir a través de su emisora, hermano querido, bueno, brindarles máximas felicidades a la familia, a todo en sí, ¿no? A partir del vecino, a partir de como persona, a partir de que ser vecino también, ¿no? Felicidades y pásenlo en la medida que se pueda en este fin de año, hermano. Y es verdad, doctor, que esta oficina va a funcionar como también una oficina nacional, ¿no? Vía sistema, donde un vecino de Santa Cruz igual puede hacer su trámite, ¿no? Pues cuéntenos. Hay ciertos hechos que son centralizados. Por ejemplo, si tú quieres optar por vía de viviendas solidarias por el gobierno, sí o sí necesitas una certificación de derechos reales, que no tienes otra casa en Santa Cruz, en Oruro, ¿no? Entonces, puedes adquirir de aquí, ¿ya? De que en Oruro, en Santa Cruz, no tienes en ninguno de los departamentos, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que están localizados. Trámites que no se puede hacer en La Hollada que en aquí, que en Oruro. Son localizados, son estos, ¿no ve? Entonces, son mecanismos que para frenar algún tipo de malintencionados, digamos así, que lo han hecho los del órgano judicial, ¿no? O sea que no sé si me dejó entender de que todo lo que es el municipio del Alto se puede hacer aquí en el trámite, bien en el distrito 14 o bien en la Ceja. Son los mismos trámites aquí en el distrito 8, aquí en la Ceja. Eso va a ser en cualquier momento o cualquier rato que tú quieras, va a ser el mismo trámite, ya. Pero hay algunos trámites son centralizados a nivel departamental, a nivel Bolivia, ¿no? Están centralizados algunos trámites, por ejemplo, certificación de derechos reales, por ejemplo, la información rápida de pronto puede ser, ¿no es cierto? Pero no así puedes, si bien tengo un lotecito en Santa Cruz, yo no puedo querer inscribir aquí, ¿no? Viceversa, si tengo un lotecito en el Alto y yo en Santa Cruz quiero hacer registrar, tampoco, si tengo que venir, sí o sí, que el Alto, ¿no? Son algunas situaciones que sí es localizado, ¿no? No es del todo centralizado, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias en nuestro soporte. Vamos a estar dialogando, doctor. Gracias, hermano, gracias. Bueno, hay masiva concurrencia por parte de los vecinos y vecinas a la subalcaldía del distrito 8 de la ciudad del Alto. Hay presidentes vecinales, hay autoridades, funcionarios del órgano judicial, de la magistratura, quienes también están aguardando, ¿no?, que pueda iniciar el acto. Hay funcionarios, hay también la concejal Verónica Méndez, acaba de llegar, saluda a todos los vecinos, vecinas. Mientras tanto, como de fondo escuchan un ambiente festivo, que se observa, aún no aparecen las principales autoridades y hay retrasos aún todavía en esa situación, ¿no? También algunos vecinos están trayendo una grande piedra, por ejemplo, para hacer la challa respectiva, ¿no? ¿Cómo se dice? La piedra fundamental, ¿no?, para el funcionamiento de la Oficina de Derechos Reales. A ver, intentaremos dialogar con algunos vecinos y vecinas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, hermano, ¿no?, a través de Radio Pachacamasa. Cuéntanos un poquito, ¿de qué manera va a favorecer esta Oficina de Derechos Reales, ¿no?, a los vecinos? Yo creo que Yanapta Siniwa, derechos reales es catasiva de Ciudad del Alto, ¿no? Seja Patamarcán. Entonces yo creo que más gasto, digamos, ¿no?, el costo, ¿no? Se ha para marcar, entonces acá lo que están, claro, ¿no? más preferencia, ¿no? Si acá necesito una otra de derechos reales, si chorro y negocio, ¿no? Derechos reales, ¿no? ¿Con un documento que es lo que está? Tres reales tocan a los digamos, propiedades, ahora que documento naca, ¿no? Maro estaba este folio real, ¿no? Cuando acá atiende sin ni. Oli que anchita guacta y capquien, ¿no? Sí, guacta anchita. Cuando pachas callanda, ni guacta ya hay jama que yo marca chena que su hija para que hagan cada toque en acá, ni a sarjani que hagan para aquí. Sí, más o menos, más invitación a usted a tapacha presidente Gilana Carua. Pasa a Siwa, pero Yucana Siwa 12 y 30, entonces me parece que Maquita Pasqueo, ¿no? Sí. Serapio Alfredo, ponga. ¿De qué urbanización? De urbanización Copacabana. Un poco cuéntanos, hermano Serapio, ¿no? ¿De qué manera va a apoyar esta oficina de derechos reales a los vecinos? Ustedes, más que todo, ¿no? Se encuentra por aquel lado, cerca de Parcopata, ¿no? Y va a beneficiar en muchas formas, ¿no? De accesibilidad y caminar. Es que muchas veces estamos en allá fila, en la ceja, como en la hollada, digamos. Entonces, nosotros, como en el distrito 8, no estamos casi juntos, ¿no? Casi como hay cambio de direcciones que se hace, entonces siempre es lo que nos manda desde abajo. En eso estamos. Sí, pero va a ser más facilidad, accesible va a ser. Claro. Y nosotros le agradecemos ese proyecto, ¿no? El que está proyectándose en esta zona. Claro. Sí. Principalmente el folio real es que le va a extender, ¿no? Sí, eso es. Entonces, eso tenemos más confiado, ¿no? Que se centralice este lugar, porque es necesario. Hay de Viacha, en diferentes distritos, que es necesario, eso es lo que digo. Claro. Sí. Muy bien, a ver, antes de que la concejal Verónica Méndez se vaya, ¿no? Dialogamos también con la concejal Verónica Méndez en este momento, que también está en su vehículo rojo, ¿no? ¿Cómo está, concejal? Buenas tardes, ¿no? A través de Radio Pachacamasa, ¿no? Un poco cuéntenos, una oficina de derechos reales ya va a empezar a funcionar, ¿descentralizado o desconcentrado? ¿Cuál es la palabra correcta, concejal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando, esperando y aguardando. A mi parecer sería ya descentralizada, ¿no? Porque estaba en un solo lugar donde todos los vecinos tenían que hacer sus trámites. Ahora van a estar en distintos distritos donde van a poder acudir y van a poder ya realizar sus trámites. Han visto las filas largas que existían derechos reales y es muy lamentable que no se los puede prácticamente atender a todos. Son largas filas y que muchas veces retornan a sus hogares y vuelven al día siguiente, días perdidos para muchas personas. Ahora en la subalcaldía del distrito 8 se va a hacer lo que es el tema de la desconcentración o descentralización. Claro, descentralización se llama cuando es una institución se mueve autónomamente, ¿no? Y este va a ser autónoma. Creo que tal vez la palabra correcta es desconcentración, porque aún sigue dependiendo de otra institución más grande, ¿no? Bueno, en todo caso, eso tendrían que definir prácticamente las autoridades encargadas, cómo se va a llevar la administración. Nosotros como municipio, nuestra obligación es apoyar a la descentralización o desconcentración, como lo vayan a denominar. Se va a hacer autónoma, me imagino que va a seguir dependiendo, porque existen varias empresas también en el municipio del Alto que se mueve de la misma manera. Concejal, ¿cuántas oficinas de derechos reales hay en la ciudad del Alto? Por el momento, bueno, no tengo a ciencia cierta la cantidad, pero sabemos que se están aperturando. Este es el distrito 8 y otra más tarde que va a ser en el distrito 14. Y las centrales en la Corte Superior del Distrito, hay otra la matriz, ¿no? Bueno, eso me imagino que tendrían que dar la información a las autoridades competentes. ¿En qué beneficia contar con una oficina de derechos reales para los vecinos? Bueno, en los trámites, pues sí, específicamente para todo lo que es el oso, el tema de las casas, todos los trámites que corresponden pues, a derechos reales. Claro. Hagamos una invitación, ¿no?, a los vecinos, vecinas, para que puedan llegar. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Bien, en este momento ya las autoridades van llegando poco a poco, ¿no? Incluso la subalcaldía va convocando a todos los diferentes vecinos también para que puedan iniciar con el acto de inauguración de esta oficina de derechos reales acá en el distrito 8 de la ciudad del Alto. Cuando llegábamos había bastante cantidad de gente, ahora ya prácticamente hay poca cantidad de gente, ya no se observa muchas personas. Consultamos qué es lo que habrá pasado, creo que se han retirado los vecinos y vecinas. A ver, nos trasladamos hasta el sector donde se está realizando una especie de ingreso, un arco de ingreso, ¿no? Donde la ciudadanía va a esperar. Aski, Anitiatti, buenas tardes, hermana. Buenas tardes, hermana, ¿no? Guadalajara, China, creo que ya soy antecipan, Caucas, Sarhapchi. Bueno, hermano, hace instantes había cantidad de gente. ¿Qué ha pasado? Están yendo hasta acompañar el desfile, hermano. Muy bien, muy bien. Estaban ese rato, pero sí. ¿A qué hora estaba convocada la reunión? Muy bien, que doble vía la paso duro. Caro chacaro salanto para que marca chisneco, que mata que se taipitra, justo antes de que desfile cívico campeja, que su alcalde o que taipiroja.